Yo quiero que todas las mujeres me acompañen a este coro con mi amiga y dile, yo, que me amas esta noche. Si tú dices que me amas, no te vayas esta noche. Suelto, man. Yo no creo en socio, ni pana. Linda, vente, que esta noche es mía. Tacata, con mi brinca. Yo no creo en socio, ni pana. Pana son las que. ¿Cómo? ¿Cómo? Vente, que esta noche es mía. Tacata, con mi brinca. Si tú dices, mis padres. Yo quiero llamar a una persona en tarima, que empezamos con la sorpresa, mi gente. Esto es para rápido. Yo quiero llamar a una persona que está comenzando en este género ahora. No lleva mucho tiempo. Una señorita bien bonita. Le dicen la gata Gantel. Ustedes saben quién es esa persona. Yo. Así que, maestro, vamos a darle mucho reggaetón.